Conocemos el relato de nacimiento de Jesús, pero Mateo no comienza su relato ahí. Empieza con una lista de nombres, el árbol genealógico de Jesús. Versículo 1 de Mateo dice, la lista de los antepasados de Jesucristo, descendiente de David y de Abraham. Si yo estuviera escribiendo una biografía, no creo que empezaría con una lista de nombres. Seguramente es mejor comenzar con una historia o con un incidente divertido o imprevisto, o bien un cuento que establecer el propósito de lo que iba a contar. ¿Comenzar con una lista de nombres? ¿Por qué Mateo nos molesta así? Me parece tan interesante, tanto como una lectura de la guía telefónica. Aram fue el padre de Aminadab, este lo fue de Nahasón, y este de Salmón. Puedes sentir los párpados poniendo pesado. Bueno, vamos a mirar esa lista. Pero os aseguro que esto es más que una lista de nombres. Es más que una entrada en la agenda telefónica. De hecho, si ya sabéis algunas de las personas en esta lista, os sorprendería, os escandalizaría, os podría tener la tentación de susurrar a tu prójimo. ¿Te has enterado lo que acabo de mencionar? ¡Qué escándalo! Esto no es el árbol genealógico que esperaríais por el nacimiento de alguien importante. Hoy pensamos en el nacimiento de Jesús y era un escándalo. Permítame daros algunos ejemplos. Fijaos en el versículo 3 que Judá y Tamar fueron los padres de Fares y Zera. Suena como una familia feliz. Pero si tuviéramos que leer el relato de lo que sucedió, tal vez no estéis tan seguro. Debido a que en Génesis capítulo 38 leemos que Tamar era la nuera de Judá. Pues no solo eso, Judá pensó que Tamar era una prostituta. No se daba cuenta que era su nuera. Lo engañó ella. Jesús es uno de los descendientes de esta familia. Y en versículo 6, Jesé fue el padre del rey David, y el rey David fue el padre de Salmón, cuya madre fue que la había sido esposa de Urías. Espera. ¿Este es el rey David? David fue el rey más famoso a gobernar a Israel. ¿Él tuvo un hijo con la mujer de Urías? Si tuviéramos a leer 2 Samuel capítulo 11, nos enteraríamos de que David vio a Betsabé se bañaba. David la deseaba a ella y Betsabé se quedó embarazada. El problema era, Urías estaba fuera luchando en una guerra, por entonces no podía ser su hijo. Y así, para evitar el escándalo, David le había matado a Urías. Salomón fue el resultado de adulterio. Jesús es uno de los descendientes de Salomón. También hay extranjeros en la lista. Por ejemplo, Ruth y Rahab. Jesús viene de sangre mezclada. Y finalmente, el versículo 10. Ezequías fue el padre de Manasés. Manasés era un rey muy malo. De hecho, estaba tan mal que se nos relata en los Crónicos, capítulo 33, que sacrificó sus propios hijos. No hay nada bueno o noble en eso. Ahora hay gente en esta lista que esperarías de ser mencionado, al igual que Josías, en el versículo 10. Vio en el camino de Dios y la dirigió bien a la gente. Pero al mismo tiempo, esta lista tiene los parías, tiene adúlteros y prostitutas, cuenta con los extranjeros, tiene reyes malvados, cuenta con asesinos y mentirosos. Si el nacimiento de este Jesús es tan importante, sin duda, este tipo de personas no serían mencionados como sus antepasados, ¿no? Pues Mateo capítulo 1 nos habla de cómo Dios usa lo bueno, lo malo y lo feo. Eso no es decir que estas personas han hecho lo correcto. Es claro, a lo largo de la palabra de Dios, que el adulterio está mal. Es claro que sacrificar nuestros hijos es erróneo. Es claro que la prostitución está mal. Y sin embargo, a pesar de los fracasos y la rebelión de estas personas, Dios los usa. Los propósitos de Dios no fallan a causa de nosotros. Dios usa a los pecadores, los rebeldes, los débiles. Él usa a los hombres y las mujeres y los niños. Es que Dios no depende a nuestro carácter para cumplir su voluntad. Tendemos a pensar lo contrario. Tendemos a pensar que Dios nos depende. Por eso tenemos que ser suficientemente bueno para Dios. Nos esforzamos para ocultar nuestras imperfecciones. Intentamos esperar y esperamos lo perfecto y ponemos la cara feliz. Creemos que Dios solo nos cuidaría si le damos el bien, esperando ser suficientemente bueno para Dios. Lucho yo con este problema. Durante mucho tiempo pensaba que mi utilidad para Dios fue determinada por mí. Cuando estaba de curso primero, teníamos una tabla donde poníamos un sello por trabajo bien ordenado. Si la profesora estaba satisfecha con nuestro trabajo, pusimos un sello. El fin de curso, yo he ganado 255 puntos. Lo más cercano a mí era Cameron, con 150 puntos. Pero luego, al final de la lista, estaban Tony y Roger, que solo hicieron 20 puntos cada uno. Ellos no tenían ninguna esperanza. A veces yo me preguntaba si eso les rompió por la vida. Dejaron de ser ordenada porque no podía mantener el ritmo como yo. Y fue tan fácil pensar que yo valía más porque yo era mucho más ordenado que ellos. Y tal vez que es fácil para los Tonys y Rogers de este mundo pensar que carecen de valor. Estamos tan preocupados por lo que nos hace dignos, sino más. Mateo capítulo 1 dice que no es la cuestión. Tal vez en términos de este mundo, tu vida es un desastre. La vida ha sido difícil para ti. Quizás como resultado de circunstancias. Tal vez es tu propia culpa. Tal vez te preocupa por esa voz que dice, no tienes remedio, eres tonto. No eres suficientemente bueno, así que esfuérzate más. Ahora que has hecho eso, no se puede nunca ser suficientemente bueno. O tal vez tu vida se parece bien. Tienes los dos coches y la mayoría de la hipoteca pagada, pero no hay alegría. El deseo de ser respetable en términos de familia y las finanzas, y nada más. no traen ninguna paz interna. Escucha de nuevo a Mateo capítulo 1. No importa quién eres ni tu historia. Dios os dice que no estáis fuera de su alcance. Las cosas que habéis hecho o no habéis hecho nos ponen fuera del alcance de Dios. Si es capaz de superar todo el lío y cosas malas en la vida de las personas en esta lista, de modo de lograr sus propósitos de Jesús, entonces Él puede superar el vuestro y el mío. Y eso nos lleva al segundo punto de Mateo capítulo 1. Los propósitos de Dios son todos acerca de Jesús. Si nos fijamos en versículo 1, veréis que se nos dice que se trata de la lista de los antepasados de Jesucristo, descendiente de David y de Abraham. Esta se afirma que todo es cuestión de Jesús. Jesús es el cumplimiento de todas las promesas de Dios, las que le dio a Abraham. Y nos dice que Jesús es el verdadero rey que Dios prometió a David. Los propósitos de Dios son todos sobre a Jesús. Dejadme decir algo de Abraham. En Génesis capítulo 12, Dios sacó a este hombre de la oscuridad y le dijo que formaría una gran nación con su propia tierra y una bendición para todas las naciones. Eso es lo que Mateo quiere que entendamos. Dios está cumpliendo a las promesas que le hizo a Abraham en la persona de Jesús. También de David. De verdad, el mismo David que cometió adulterio. Sin embargo, Dios hizo algunas promesas especiales a David. Le prometió que uno de sus descendientes gobernaría para siempre. Y Mateo quiere que seamos claros que se trata de quién es Jesús. Jesús es el verdadero rey. Él es un descendiente del rey David. A diferencia de David, este rey Jesús reinará para siempre. Por eso que Jesús se llamó el Cristo en el versículo 16. La intención de David para cumplir sus promesas a Abraham y David sucedió en Jesús. Ellos no han sido detenidos por el desastre de la humanidad. Mateo quiere que quedemos claro que Dios está a favor a Jesús. Si nos tomamos el tiempo para leer el resto de Mateo, te sería muy obvio. Y por lo que ha colocado esta lista de nombres en el inicio para mostrarnos que Dios habla en serio. Dios habla en serio acerca de cumplir sus promesas. Dios habla en serio acerca de su rey, debido a que es todo sobre a Jesús. A menudo pensamos que la vida es sobre de bonitas casas y jardines, la buena educación de niños, cumplir mis sueños, escapar las dificultades, tener todo bajo mi control. En contraste, Mateo capítulo 1 dice que todo es cuestión de Jesús. A lo largo de la historia del mundo, el tema que se toca todo es Jesús. ¿Entendéis eso? Es otro escándalo, ¿no? Os aseguro, si queréis entender el rumbo de la historia del mundo, hay que poner Jesús en el centro. Además, este escándalo hace sentido del primer escándalo. El problema no es que nuestro pecado le afecta a Jesús, sino sin Jesús no podemos superar el problema de nuestro pecado. El pecado no detiene el propósito de Jesús. A diferencia de este, Jesús, el que está en el centro de todo, puede detener nuestro pecado. La historia del mundo lo probó porque Jesús nació, murió y resucitó dentro de la historia del mundo. No es un cuento de hadas, sino es un hecho comprobable. Vamos a repasar. No estás fuera del alcance de Dios. Nada de lo que hayas hecho o dejado de hacer significa que se os dan de baja por Dios. Nada de lo que hayas hecho o dejado de hacer impide los propósitos de Dios. El universo no gira en torno a mí ni a ti. Esta noticia puede ser un alivio si luchamos a pensar que Dios me amaría. Nada de lo que he hecho ponerme afuera de su alcance. Esta noticia podría ser un desafío si pensamos que la vida gira en torno a mí para completar mis planes. Pues sospecho que para la mayoría de la gente es las dos cosas. Damos la bienvenida al alivio y nos cuesta poner a Jesús en el centro de todo lo que hacemos. Y así tenemos que preguntarnos: ¿reconozco a Jesús como el Rey? En Navidad recordamos el nacimiento de Jesús, pero es fácil olvidar que Jesús también es el Rey. Él no es solo un bebé, Él es el Rey. De hecho, los cristianos no celebran el nacimiento de Jesús hasta el año 273. Quizás entendieran el peligro de celebrarlo. El peligro de celebración del nacimiento de Jesús es que Él se queda en el pesebre. Él es solo un niño lindo que sonríe un poco y es bastante impotente. Pero el inicio de la biografía de Jesús, de Mateo, nos llama la atención de que Jesús es realmente el Rey. Esta lista de nombres nos dice quién es Jesús. Él es el Rey de Dios. Tenemos que reconocerlo. En noviembre de 1997 hubo una niña de 5 años de su bicicleta en Londres. Ella era en realidad una chica normal de 5 años dando una vuelta. Pero en este día de noviembre se cayó de su bicicleta. Bueno, se sucede todo el tiempo. Pero en este día de noviembre, el Rolls Royce real pasaba por la misma calle. Dentro estaba la madre de la reina de Inglaterra. Se dio cuenta de la niña se había caído de su bicicleta y le dijo a su chofer que para el coche. Entonces la madre de la reina consiguió su chofer para ayudar a la niña. La madre de la reina abrió la puerta y le dijo a la muchacha: «Súbate y llevaré a casa en coche». La niña respondió: «No, gracias. No me monto en un coche con extraños». Y la niña se perdió la oportunidad a viajar en el Rolls Royce real. La chica solo veía una señora mayor en un coche grande. No la conocía la madre de la reina de Inglaterra. Para nosotros, Jesús puede ser nada más que otro bebé. Pero Mateo nos dice que no. Este Jesús es el Rey. Y si nosotros no lo reconocemos como Rey, nos perderemos a cabo en algo más que un paseo en un Rolls Royce. La visión que tenéis de Mateo capítulo 1 se verá en cómo celebrar la Navidad. Si todavía solo lees como una página de la guía telefónica, en donde es Navidad será sobre la comida en exceso, el exceso de alcohol y el exceso de gasto. La alternativa es la siguiente. Mateo capítulo 1 es sobre el nacimiento del Rey. El Rey enviado por Dios, cumpliendo sus promesas. El Rey que no depende en lo que hagamos o dejemos de hacer. Lo conocemos por su gracia. El Rey que demanda tener la mayor posición en tu vida. ¿Estáis listos a dejárselo a Él? ¿Cómo respondéis al nombre de Jesús? Esta semana, cuando vayas a establecer y defended tu nombre, tu reputación. Recordad Mateo 1. Poned en el nombre de Jesús en primer lugar. De esa manera, conoceréis la libertad de que Jesús ya te acepta. De esa manera, viviréis la realidad de su gobierno sobre la vida como el Rey Eterno. Y entonces estaréis preparados para Navidad y mucho más.